Estamos escuchando una grabación realizada el sábado 11 de agosto del 2018, que es ya casi el comienzo de la fase final del invierno aquí en Salamanca, cuarta región de Coquimbo, lugar de clima mediterráneo secano, con la presencia bien marcada de las cuatro estaciones del año. Y como dije anteriormente, bueno, esto ya es casi el final de invierno. Aunque todavía queda un mes todavía de invierno, que es la fase final. Las lluvias ya se han ido, probablemente ya han cesado en la actividad de lluvia. Y ya ha caído todo el agua que es posible tener aquí en la zona. En esta época, a mediados de agosto, ya empiezan a haber más calores, a pesar de que las noches todavía siguen siendo frías, y eso igual es bueno. De alguna manera mantiene la humedad que está en estos bosques, este bosque que está aquí en la Villa Jardín, en Salamanca. Posee un canal, ¿no? Un canal cruza serpenteando las laderas, y alrededor de las laderas existe un bosque de eucaliptus y también de álamos muy, muy altos, árboles de hace mucho tiempo. Y en este momento la grabación es un momento de ese día del sábado 11 de agosto en que me posicioné por debajo de un aromo que ya está florecido, esas flores como pompones amarillos. Y si escuchan detenidamente de fondo, hay un zumbido, y ese zumbido son abejas ya que están saliendo a reconectar en néctar. Y bueno, es un momento en que obviamente las plantas aprovechan de dispersar su material genético que está conteniendo el polen. Se van las patitas de las abejas, y ahí entre los viajes que hacen va polinizando y va cumpliendo el ciclo de reproducción del aroma, y a la vez la abeja obtiene la energía que busca en el néctar, ¿no? Ha sido un efecto de acción y reacción en el entramado de todos los seres y sistemas biológicos que están en contacto en un determinado territorio, lo que se conoce como ecosistema en el lenguaje técnico. Es bien interesante porque ya comenzando a terminar el invierno comienza hay actividad de polinización ya. A medida que vayan pasando los días, voy a tratar de recorrer más estos lugares, hacer más grabaciones. De fondo ustedes también pueden escuchar que hay sonidos de aves, distintos tipos de aves en esta parte de este bosque. Ahí viven varias aves. Es difícil un poco observar y saber realmente cuáles son. Es un trabajo que me gustaría ir detallando a medida que vaya pasando el tiempo. Hacer una relación de cantos y especies de aves. De momento el zumbido de las abejas de fondo ya anuncian que comienza la primavera, comienzan los calores, comienza otra fase de la actividad biológica y ecosistémica de Salamanca. Esto es un pedacito de Salamanca, en un lugar. Intentaré ir por más sonidos y por más historias que hay detrás de la naturaleza en nuestro Choapa. Hasta la próxima.